de junio por la tarde, de 18 a 21 horas, en el espacio de Paula, acá de Neuroemocionarte. Así que ahí lo van a hacer. ¿Qué, está en qué dirección? Alem 1410. 1410. Bueno, ahí se va a realizar el curso, que entonces son cuatro viernes, me dijeron. Cuatro viernes consecutivos. Sí. ¿Y qué técnicas van? ¿Tiene relación con mindfulness esto también? O sea, ¿puede ser que sigamos con la temática que abordaron los docentes en este curso, pero ahora encarado para todos, digamos? ¿Así será? Claro, sí, clarísimo, como dijiste. Es en realidad un entrenamiento basado en lo que es el programa de reducción de estrés basado en la atención plena, que lo propone Kabat-Zinn. Que Kabat-Zinn es un estadounidense, nació en el año 44, es biólogo molecular y médico, y él, a partir de lo que fue su contacto con el yoga, con lo que es el budismo zen y el budismo tibetano, unió todas estas, estas ideologías y las llevó a la práctica para poder aplicarlas en lo que es Occidente. Bien, entonces a partir de meditaciones y distintos ejercicios bien prácticos en la vida diaria, uno tiene esta atención plena, va a desarrollar lo que es la atención plena. Bien, que reduce el estrés, ¿no? Esto de la frase está muy conocida, el aquí y ahora, sí, ¿no? Esto de poder disfrutar ahora esta entrevista, por ejemplo, no estar pensando en que mañana tengo que ir. Que voy a cocinar al mediodía. Claro, ¿no? Claro. Esto que parece difícil, pero se puede lograr con ejercicios, con entrenamiento. Exacto. La idea es aprender a estar en el aquí y ahora sin estar ni en el pasado ni en el presente. Y también abordamos dos temas, que es esto del apego y el rechazo, ¿no? Que va en conjunto a las emociones, entonces también nos permite ver diferentes emociones desde otro punto de vista, transitarlas desde otro lugar. Muchas veces, por ejemplo, con la tristeza tratamos de evitarla, y sin embargo, mediante estas técnicas también podemos aprender a transitar diferentes estados emocionales, pero de una manera más armónica con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, con nuestra mente, con nuestro estar. Y también apuntamos a esto, ¿no? A reducir el estrés, la depresión, aumentar los estados de felicidad. También aumenta la tolerancia a la exposición. Mucha gente también admite que estar frente a gente o exponerse los pone nervioso. Bueno, esto también los ayuda un montón. Flexibilización cognitiva, que siempre, quizás la otra vez hablé un montón, ¿no? Esto de empezar a ver las cosas de otra manera y ayudar a nuestro cerebro a armar nuevos circuitos neuronales, pero de una manera más armónica, más positiva, e ir debilitando aquellas que hasta ahora nos vienen perjudicando. Bien, yo quiero saber el orden de los encuentros. Bueno, primero, antes que todo, están saliendo las chicas por Facebook Live, así que les avisamos a todos. Ya ahí en la página de ABC Hoy Radio están escribiendo: yo soy Chicata, no logro ver, en un ratito me acerco y se los voy a decir lo que la gente les dice. Pero están saliendo porque además están todas make-upeadas, ¿no? Claro. ¿No? Están hechas unas diosas. Esas son unas diosas, sí, ya está. Los ojos acá por un lado y la boca por el otro es un complemento explosivo, ¿eh? Así que si quieren ver a las chicas, aquí por ABC Hoy Radio. Hay que potenciarse. Les está robando cámara a Norberto Cuchán. Sí. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué le pasa a Beto? Claro, está serio atrás de las chicas. Mirá, desde Rauch, un beso le mandamos. Sí. Me sorprendió lo que están contando, porque es muy difícil a veces sacarte el estrés. Más cuando estás enchufado todo el día con todas las actividades. Y por eso me estaba... Bueno, sentate ahí, que anda ahí a estudiar. A estudiar. Lo manda a estudiar. Celeste lo está mandando como un perro a estudiar sobre el estrés. Bueno, que le iba a preguntar a las chicas justamente cómo hacen, cómo dividen estos cuatro viernes, cómo arrancamos. Yo, que ya les conté la otra vez, no hace falta que lo indique de nuevo. Está muy estresada, escéptica, Paula. Estoy estresada. No me puedo concentrar en aquí ahora. Entonces necesito que vayan de a poquito, como el primer viernes que llego ahí. Esa sería una paciente ideal. Claro. Está, sí, en este momento está estresadísimo. Ahí hay otro. Mirá, ahí tenemos. Vamos a anotarnos. ¿Qué hacen conmigo el primer viernes, digamos? Y así a cómo ver. Se van desarrollando los otros tres. Bueno, llega el grupo. Sí. Y cada uno tiene un almohadón, su manta, su espacio. Y ya ahí te hacen bajar de golpe. Sí, sí. Claro. Ojo que el estresado le das un almohadón y una manta y duerme. El espacio ya te hace bajar un... Sí, hay un aroma especial en el ambiente también. Y siempre empezamos los primeros encuentros con una meditación de centrado. Ajá. ¿Bien? Que siempre la de comienzo en realidad va a ser empezar a conectarse con el cuerpo y empezar a sentir distintas partes del cuerpo que vamos a ir guiando la meditación nosotros. Entonces, a partir de ahí uno empieza a bajar y a respirar y a conectarse con lo que es la respiración y a dejar pasar los pensamientos. Ajá. Y después de esa meditación, que aproximadamente serán 5 minutos, empezamos a la parte más teórica y bueno, así va sucediendo todo lo que va a ser el encuentro, pero va a ser muy práctico. La idea es que de ahí se lleven... Experimentar todo. Claro, experimentar un montón de ejercicios que después en la vida diaria vamos a dar planillas para que uno se siga conectando con la emoción, con lo que le pasó y que anote todo para después recordarlo, plasmar todo en papel siempre. Claro. Sí, y saber qué alternativa tomar, esto que recién ella decía respecto de la tristeza. Hay emociones que uno no sabe qué hacer con ellas, solo sabe que la siente. Y agarrás el celular. Cuando no sabes qué hacer, claro. Agarrás el celular. Entonces yo por ahí recuerdo, ahí me dijeron que no hay que rumiar. Entonces si yo me está pasando esto, no tengo que seguir con esto y me pongo a hacer otra cosa. ¿Hasta qué punto sirve y hasta qué punto no? Tipo, nos vamos a ir con este tipo de herramientas de saber, estoy atravesando la tristeza. No sé hasta qué punto es bueno meterlo abajo de la alfombra y que en un momento explote, o atravesarla, que el cuerpo la sienta mejor y que se vaya. ¿Cómo, qué se hace? Lo principal es que cada uno empiece a reconocer sus emociones. Uh-huh. El autoconocimiento es fundamental. Yo puedo reconocer mi tristeza, mis síntomas, o qué me va pasando, o el enojo, pero para cada uno es distinto. Uh-huh. Entonces también nosotros en cada encuentro apuntamos a esto, al reconocimiento, al escaneo corporal, dónde sentimos las emociones, qué pasa con esa emoción a nivel cuerpo, a nivel cerebro. Y después la idea es que, bueno, empecemos a pensar que las emociones no son buenas ni malas, están... y todas cumplen una función. Uh-huh. No hay que taparlas, lo que es malo son los extremos, y transitarla de la mejor manera posible. Si hay una tristeza, debo transitarla, porque todo lo que yo no resuelvo hoy aparece, vuelve mañana, y peor, y potenciado, ¿no? Claro, viene ahí como, entonces, ya muy revuelto. En realidad, si estoy enojado, bueno, tener la herramienta justa para decir, bueno, no revolear algo contra la pared o contra alguien, sino decir, bueno, me calmo. ¿Qué está técnica bueno avisar, voy a usar? ¿No? Por ejemplo, avisarle al otro, mira, estoy intolerante. Totalmente. Yo lo hago siempre para que sepan que no es con la otra persona. Sí, sí. Hoy no te voy a hacer. Hoy necesito mi espacio personal, no me invadan. Y si no, me enojo. Y sí. Claro. Y no sé si a ustedes les pasa también que en realidad uno no se autoobserva en el día. Sí, entonces, absolutamente. Con esto uno va a estar mucho más atento y va a decir, sí, ayer estuve así, asá, y así, sí. Y ahora en este momento estoy así. Entonces uno se empieza como a aislar de uno mismo y ser un observador de todo esto. Entonces puede ser más objetivo con uno mismo. Pero es esto del día a día, empezar a autoobservarse. Sí. Y poder describir bien lo que le está pasando y lo que está sintiendo. Si estoy sintiendo taquicardia, si estoy sintiendo frío, si las manos me sudan porque estoy nervioso. Claro. Entonces empezar a sentir el cuerpo. Sí, por ahí este pensamiento es un poco como fundamentalista, ¿no? Pero a mí me pasa que a veces automatizo tanto las cosas en la vida cotidiana. Hago, y no sé qué estoy haciendo. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, y como que voy como un robotito. Y también, acabo con el pensamiento muy... ¿no? Pero se te pasa la vida así como automatizada. Porque la semana, cuando querés acordar, es sábado. ¿Y qué hiciste en la semana? Y te comportaste como un robot. Y bueno, el momento de disfrute, que tal vez uno lo piensa como el fin de semana, que es cuando, bueno, por ahí tus actividades bajan y ahí podés entrar en razón de qué estás haciendo o de qué disfrutás, y vuelvo otra semana, robotito, y así, cuando estás en Navidad brindando, viste que uno siempre... ¿Cómo se pasó el año? Lo rápido se te pasó el pero año. Pero viste que siempre hace ese chiste, cuando querés acordar estás ya con el cortando pan dulce. El pan dulce. Bueno, sí. Y es la vida de uno eso, ¿no? Por eso está bueno esto, decir, bueno, paremos acá y observemos todo lo que nos pasa, sentimientos, qué hacemos, qué no, ¿no? Eso es bueno. Sí, tal cual, porque uno siempre reacciona en forma automática. Uno, fíjense, en el día a día y está como en piloto automático. Entonces lo que nosotros queremos es tal cual. Eso fue la palabra exacta, nos faltaba decir eso. Es sacar ese automatismo y empezar a flexibilizar un poco y ver de qué otra manera podemos reaccionar, porque siempre tendemos a reaccionar de la misma manera. Entonces cada uno empieza a ver cómo reacciona y baja muchos cambios, y en eso en realidad se conecta con esa parte sana de cada uno, cada digamos, esa parte equilibrada. Se vuelve a conectar en distintos momentos del día y baja muchos cambios. Hay y que puede entrenarlo. Ser también esto de que cuando empezás a registrar lo que te pasa a vos, también se le quita culpa a los demás, porque generalmente sí. Uno que, este hizo tal... y tiene que ver más como yo estoy y cómo recibo que el otro, por ejemplo, no sé, se olvidó de traerte un papel, ¿no? Y eso te puede generar un nerviosismo con esa persona, cuando por ahí, si vos estás de otro modo, decís, bueno, nada, le pasa a cualquiera, es un papel, me puede pasar a mí. Digo, ¿no? También modifica, parece que modificar el entorno, pero en realidad es uno el que se está modificando y se termina modificando también el entorno, ¿no? Porque esa persona, si no, te recibe como alguien agresivo, ¿no? Así es. Digo, sí, claro, todo el tiempo modifica, digamos, lo primero que modificamos es el comportamiento de uno, claro. Y a partir de eso el comportamiento prosocial. Entonces uno empieza a ver las cosas de otra manera y empieza también a esto que nosotros vamos a apuntar, es a no juzgar, ¿no? Que es dificilísimo. Qué bueno eso. Pero se logra. Y a uno mismo incluso, ¿no? Juzgarse. Sí, sí, sí, a claro. Uno mismo y bueno, y también al resto. Y ahí es donde uno empieza también a quitarle mucho peso a las cosas que nos van sucediendo. Mm. Y tenemos otra mirada. Y más, la verdad. Más que, amable. Sí, más amable. Más amable. Sí, más compasiva. Compasiva, así exactamente. Es, compasiva. Igual. Vemos mucho sobre la compasión, sí, y sí. Todos los escritos del Dalai Lama. Claro. Porque Kabat-Zinn, que es el creador de este método, él sigue estudiando la parte científica de todo esto relacionado con la mente, con el Dalai Lama. Hay muchos libros y nosotros ahí en el encuentro le damos muchísima bibliografía, porque ahora se puede acceder muchísimo a todo esto y es maravilloso por ahí escuchar palabras del Dalai Lama puestas en la parte científica, sí. También. Qué bueno por ahí escuchar la palabra compasión y no tanto culpa, ¿no? Porque la palabra culpa, de la que uno, sobre todo, que tiene que ver mucho con la religión y todo, y por mi culpa, la gente está todo el día con un látigo en la espalda y está bueno dar la vuelta a la página, ¿no? Con un poco de compasión también. Y Guadalupe, vos que sos médica o médico clínica, ¿qué se sabe en la medicina? Porque viste que se habla mucho acerca del estrés. Bueno, vos también que estudiás la parte neuronal, digamos. ¿Hay estudios fehacientes que hablen acerca de cómo impacta el estrés en el cuerpo? Sí, sí, ya hace años. Y lo que se estudia es eso, mucho de la neuroplasticidad ahora, con estos últimos años, que uno puede ir creando nuevas conexiones neuronales y a partir de eso reaccionar de otra manera ante el estrés. Así que, pero científicamente hay muchísimos estudios y eso, digamos, se lo demostramos. Yo como médica siempre trato de poner toda esta parte científica para que a todos les llegue que esto realmente se está estudiando. Sí, sí. Claro. Por ahí con la base que cada uno tenga floja, digo, por ejemplo, las personas alérgicas por un lado, el que tiene, es como que uno tiene de base una patología que determinada cuestión anda ahí más o menos, pero el estrés cuando nos baja las defensas o no sé cómo implica, eso que cada uno particularmente tiene florece, ¿no? La llaga, la infección urinaria, el dolor de cabeza, es como que el ataque de pánico, el ataque de pánico, sí. El asma, es como que eso de base cuando tenemos estrés está ahí a flor de piel. Sí, es así, tal cual como vos decís. Entonces en realidad uno no apunta quizás a reducir la alergia o reducir las molestias de la gastritis, sino a equilibrar más a la persona en un todo, y es en un todo esa persona va a vivir mejor, va a tener mejor bienestar, y a partir de eso va a tener menos síntomas de, no sé, dolores de cabeza, de lo que sea, pero porque en realidad fuimos a lo más profundo del ser, claro. No a ese síntoma que le molesta. Buenísimo, nos buenísimo. Encantó. Y bueno, a partir de este viernes ya. 24. Del otro. 24. Del otro, 24. Muy bien. Previo al 25 de mayo, ¿sabes cómo estás el 25? Enllovizado. Ya se te salen mal los pastelitos, ya no te importa. 24 de mayo, primer no es capacitación, es entrenamiento. Claro, porque después seguís toda la vida entrenándote, ¿no? Claro. Tal cual. Te llevas las herramientas. Tal cual. Sí, adquirir, hay que aplicarlo todos los días. Adquirir como rutina, ¿no? Esto de que uno siempre pone este básico ejemplo de que cuando sos chiquito tenés que lavarte los dientes tantas veces por día. Bueno, generar nuevos hábitos saludables. Eso. Hábito y no al estrés. Yo creo que con la situación que estamos pasando todos, económica, cosas que nos exceden totalmente, está bueno hacernos fuertes así por dentro para que no nos afecte tanto, porque si no nos vamos al tacho, ¿no? Sí, disfrutar de la aquí y ahora, ¿no? Como, me queda una pregunta, a ver, Norberto, sí, alumno. Porque, claro, no, está bueno bajar sí. bajar y aprender a bajar. El tema es cómo darte cuenta cuándo tenés que bajar, porque el que está estresado habitualmente no se da cuenta. Claro. Es como, ¿cuándo es el momento? Y cómo, o sea, el que te está escuchando en este momento, porque, claro, vos estás diciendo, vamos al curso, los vamos a hacer bajar, está bárbaro, pero ¿cómo me doy cuenta yo que estoy en el momento justo como curso. Para ir al curso? Al entrenamiento. Claro. Y en realidad eso, no sé si existe, a ver cuándo es, pero a cada uno le llega siempre el momento. Es como que ve que por ahí esto que, digamos, que está estresado, que está sobresaturado, que no sé, que tiene dolores de cabeza y que ya no aguanta más, que no duerme bien, que siente ese miedo constante, que está muy preocupado. En realidad pueden pasar muchísimas cosas para que una persona se acerque a hacer esto. Y otra persona que en realidad no sepa qué le está pasando en su vida, pero no se siente bien, no está feliz, no está a gusto con lo que le está pasando. No sé qué me pasa. Claro, entonces en realidad desde muchísimos lugares uno se da cuenta que podría estar mejor. Sí, claro, o incluso alguien que no puede parar de fumar o de comer, sí. No, eso es un síntoma de estrés, sí, que, de ansiedad. Está, digamos que se da cuenta que está sin ganas de hacer las cosas, ahora que viene el invierno, que uno se queda más en la casa. ¿Cómo te cambia el invierno? A mí me modifica la vida el invierno. Sí, a mí también. Sí, creo es que como que me hace, me saca toda la energía que tengo. Por eso, hay que estar constantemente. Preparado. Hay que estar fuerte. No, yo estoy prendiendo sahumerios, ya mi casa es una, prendo luces que no tenía, no sé, que no sabía que estaban, pero el sol, cómo cambia, ¿no? Todo. Sí. Bueno, hay que buscar, ¿no? La forma para encontrar ese sol en otro lado. Por ejemplo, yendo al curso y te vas a llevar herramientas que son muy interesantes para siempre, porque vos las vas a tener ahí. Por ahí no estás estresado ahora tampoco, pero qué sé yo, más adelante un día tenés una situación de estrés y ya sabés cómo abordarla, ¿no? Exactamente. Bueno, este entrenamiento antiestrés con las chicas aquí de Ayurveda y de Neuroemocionarte, Paula Menchol y Guadalupe Palacio. Volvemos a repetir, chicas, días, horario, ¿cómo hacer para inscribirse? Bueno, los días son a partir del 24 de mayo, 4 viernes consecutivos. Va a ser de 18 a 21 uh-huh. horas en Neuroemocionarte, que queda en Alem 1410. Y para inscribirse, bueno, a través de las redes sociales, están Bien. Los teléfonos a cualquiera de las dos páginas, Ayurveda Tandil o Neuroemocionarte. Es con inscripción previa, los cupos son reducidos, uh-huh. así que bueno, eso sería el primer paso. Buenísimo. Muy bien, está también en las redes sociales de ABC Hoy Radio, van a encontrar los datos y las páginas, así que ahí también nos pueden encontrar. Y el video, que ahora es Facebook Live, pero después queda ahí el video. Sí, claro que sí, así que lo pueden ahí ver y recuperar en cualquier momento del día, en que ustedes estén tranquilos y miran ahí lo que les cuentan las chicas. Gracias, gracias. Un placer. Gracias. Gracias, chicas.